por tu amor. Yo no sé si te has dado cuenta del amor que siento, como nunca por ti. Yo no sé hasta dónde pueda amarte más y más. Por tu amor he llegado a ser el hombre más feliz. Yo no sé si te has dado cuenta del amor que siento, como nunca por ti. Si tú te vas, quisiera que me dejes ir contigo. Sin ti mi amor se siente tanto frío. Para vivir yo necesito tu calor.